15 minutos para las 8 de la mañana. El contacto es con la CIB, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires, con Luis Constantino. Luisito, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Muy bien, ¿cómo estamos? Bárbaro. Bueno. Muy bien, como siempre. Me alegro. Muy top. ¿Por qué? Estamos muy top. Estamos allí. ¿Qué, por qué? ¿Le queda chica la remera? ¿Qué le pasa? También. A mí también me pasa, ¿eh? Ajá. Donde hurgo en las de abajo, se ve un poco el ombligo. Ajá. Bien que nos va dejando abajo lo que no usa. Claro, claro. ¿O está creciendo? Sí, estoy en época de desarrollo. Bueno, ¿todo bien lo suyo? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, esperando el fin de semana, Jorge. Bueno. Para algunos una semana corta, para otros larga. Pero es martes. ¿Cómo esperar el fin de semana un martes? Bueno, esto es así. Yo lo espero el lunes. Bueno. Pero eso, lo que pasa es que este chico sale y esas cosas. Ah, está en época de holgorio, digamos. Claro. Está bien, claro. Que lo aproveche, que cuando se quiera acordar. Claro, está en su mejor momento, digamos. Claro, ya se termina todo. Claro, después ya está, ya fue. Pero yo no digo, pero hoy es martes, ¿cómo esperar el fin de semana? Bueno, pero no se olvide que es fin de semana largo para muchos. Usted hasta el miércoles. ¿Cómo? Usted como yo, hasta el miércoles. Claro. Por eso esperando el fin de semana. Los pobres laburan jueves. Y bueno, para eso somos jefes, Jorge. Exacto. Tal cual. ¿Qué quiere que le diga? ¿Lo ascendieron? ¿Cómo? ¿Lo ascendieron? Sí. Muy bien. Sí, me han ascendido. Ahora estoy en el tercer piso. Antes estaba en el primero. Lo felicito. Así que veo todo desde arriba. Bueno, me alegro mucho por usted. ¿Escalera o ascensor? No, escalera. Escalera. ¿Sabe cómo tengo los cuádriceps? Una roca. Impresionante. Bueno, nosotros también acá estamos en un tercer piso. Escalera. Y bueno. Se complica a veces, ¿no? Son cosas que pasan. Claro. Uno llega sobre la hora, viene corriendo, escalera, tres pisos. Salí al aire después. No, terrible. Pero bueno, Jorge, vamos a lo nuestro. Dale. Dato a tener en cuenta para los conductores, ya se ha liberado el paso en autopista Panamericana sobre Ramal Pilar a la altura del kilómetro 37 luego del choque entre un automóvil y un camión, mano capital, pero aún persiste un remanente de congestión en la zona. Además, la marcha es extremadamente lenta por el excesivo parque automotor en el tramo Pacheco Dr. Cuato de la misma autopista. En cuanto al acceso este y sobre el Cherry, tenemos marcha intensa hacia la avenida General Paz. De momento, La Plata, Buenos Aires, con leves demoras en el acceso al Bajo Porteño, y sobre la Ruta Nacional 226, aumentando el parque automotor hacia la zona centro. En líneas generales son buenas las condiciones climáticas en todo el territorio bonaerense, y por el momento no hay mayores complicaciones para circular. Recuerden, en la Ruta 3, el pedido de prudencia para los que accedan a la localidad de Cañuelas desde la autopista. Continúa la refacción de la rotonda y allí se complica ligeramente la circulación. En tanto, sobre la Ruta 5, marcha que se va incrementando hacia la localidad de Luján, como es habitual para empalmar con la autopista del Oeste, Jorge. Muchísimas gracias, Luis. Hasta mañana, muy amable. Hasta mañana. Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.